Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Bueno, y acá seguimos en este tercer bloque de Crítica Penal, programa número 25, y como todas las semanas nos visita Victoria Vuoto, con quien hemos sido compañeras en la co-construcción de la columna de Derechos Humanos, pero en este rol de conductora, ahora Vicky es la encargada de hacer la columna de Derechos Humanos, y nos va a hablar de algo importante que está sucediendo en Mar del Plata, que tiene que ver con el fin de la impunidad, no solo de los militares, sino también de los civiles. Exactamente. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Nati. La idea de hoy era poder abordar, nosotros en las columnas, como decía Natalia, estuvimos abordando la temática de terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad. Después, en la segunda parte del año, hicimos una revisión y estuvimos abordando determinados delitos concretos, pero hubo un hecho en la derechos humanos concretos, pero hubo un hecho en la semana que nos pareció importante tocar y a través de él poder ampliar el horizonte, ¿no? En la semana se le denegó la eximición de prisión a De Marchi. Quien está acusado hoy por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata tiene una causa, y la idea era poder ver, bueno, por qué tiene esta causa penal. Él está implicado o está denunciado por nosotros, por los organismos de derechos humanos, por delitos de lesa humanidad. Y bueno, nosotros lo que planteamos es este rol, esta participación de los civiles en el marco del terrorismo de Estado, que fue fundamental también. El plan sistemático no solo fue orquestado desde las Fuerzas Armadas, es decir, Armada, Fuerza Aérea y Ejército, sino también desde el poder económico y obviamente con una participación muy importante de los civiles. Fundamentalmente, después del año 74, del mes de julio, con la muerte de Perón, que queda al mando del gobierno Isabel y el ministro de Bienestar Social de la época, el temible López Rega, comienza a formarse desde la estructura del Estado lo que se conoció como AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que tenía como objetivo perseguir a los opositores políticos, fundamentalmente todos los opositores que sean de izquierda al gobierno en ese momento, ¿no? Esta estructura empieza a funcionar a lo largo y ancho del país, y en Mar del Plata empieza a tener arraigo a través de la CNU, lo que se conoce como CNU, que es la Concentración Nacional Universitaria. Sí, CNU, que en los últimos días salió a colación nuevamente por toda la situación que se dio con Raya, el trabajador de ingeniería, ¿no? Que fue expulsado, habiendo sido expulsado nuevamente, se le revocó su contrato laboral con la universidad, ¿no? En los últimos días. Exactamente. Raya, tanto el trabajador, que era trabajador hasta ahora no docente de la universidad, como el hermano, como Corres, el conocido Laucha Corres, y otros tantos eran parte de la CNU, esa organización que interrumpió una asamblea universitaria asesinando a una estudiante, a Silvia Filler, y bueno, fue reincorporado a la universidad, como bien decís, y hace poco los organismos de derechos humanos, la Asociación Gremial de Personal Universitario y otras agrupaciones estudiantiles de la universidad lograron la expulsión del mismo. Pero bueno, lo importante es esto, destacar que se conformó en Mar del Plata el brazo armado de la AAA, era la CNU básicamente, ¿no? Y que tenía y disponía del Estado, de la universidad y de la justicia básicamente. Tenía presencia, en ese momento nosotros no teníamos la Universidad Nacional de Mar del Plata. Teníamos la Universidad Provincial de Mar del Plata por un lado y la Universidad Católica por el otro. Dentro de la Universidad Católica asume Pedro Hoff como secretario académico, y dentro de la Universidad Provincial lo teníamos a Chincota, que ya falleció, que también estaba denunciado. Lamentablemente también falleció, y digo lamentablemente porque hoy hablábamos con Natalia, muchos dicen, bueno, murió Macera, qué bueno, o cuando murió Chincota, qué bueno. Lamentablemente, bueno, Macera impune. En este caso no, por el juicio a las juntas, pero mueren impunes, y eso es un problema para la reconstrucción de la memoria, para la justicia, para lo que tiene que ver con, básicamente, con esto de la memoria colectiva, ¿no? Pero bueno, asentándose entonces en estas dos estructuras del Estado, en la universidad, con estos personeros que recién nombraba, y en la justicia federal, a través del fiscal Gustavo De Marchi, que trabajaba también con él en ese momento, Ulloa, que también era integrante del CNU, con esas dos estructuras del Estado comenzaron a desarrollar su plan represivo, si se quiere, y a perseguir desde la universidad, cesantear trabajadores, docentes, profesionales y demás, y incorporando los que iban a ser parte de la patota, digamos, básicamente a prestar funciones en la universidad, ya sea como empleados de seguridad de la universidad o que iban a hacer reformas edilicias, que en realidad era un ingreso camuflado, porque lo que iban a hacer a la universidad eran las actividades de inteligencia. Y desde la Fiscalía Federal, con Gustavo De Marchi, armando causas penales a los militantes por disturbios o lo que fuere, o no investigando los homicidios que se cometían en ese momento, que a partir de febrero del 75 nosotros tenemos homicidios de este brazo armado. Y después, posteriormente, pasan a formar parte, si se quiere, si bien ya tenían una cobertura de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia, después incorporan directamente a las filas de las Fuerzas Armadas. Básicamente al área de inteligencia del ejército se incorporan con posterioridad al golpe de Estado. Y incluso hay informes de inteligencia que digo, es lo que ellos evaluaban en ese momento, la inteligencia evaluaba respecto de qué, en qué condiciones estaba, que marcaban que, bueno, necesitaban incorporar a la CNU, primero por la experiencia que había hecho en la lucha antisubversiva, segundo porque ya estaban armados, o sea, ya se habían armado, tenían armas, fusiles, plata y demás, entonces eso era un punto a favor, y ellos reconocían la deficiencia de cuadros para hacer inteligencia, entre comillas, y esto lo venía a suplir la CNU, claramente. Sí, hay una declaración muy interesante de Orestes Baello, que era un militar y era integrante de la CNU, que declara ante la CONADEP ya en el 84 y cuenta cómo fue el arreglo o el acuerdo ejército CNU con Fernández Rivero, que era el jefe de la CNU a nivel nacional, y Tarquini por parte del ejército, y cómo la CNU pasaba a formar parte, digamos, del ejército y de los servicios de inteligencia del ejército. Incluso un informe de propia inteligencia de Mar del Plata, en donde dice que el GADA 601 no tenía una estructura de inteligencia muy armada todavía, porque contaba con la gente de la CNU, ¿no es cierto?, para llevar adelante eso. A mí lo que me asombra y lo que impacta también son los propios informes de inteligencia, de los servicios de inteligencia, que dan cuenta de esta contratación por parte de las autoridades de las universidades, de la Universidad Provincial y de la Universidad Católica en su momento, de cuadros de personal policial o de miembros de la CNU para ser desheladores, donde específicamente dice que son las autoridades quienes deciden eso, y las propias resoluciones del rectorado de esa fecha, de los años 75, septiembre, junio, mayo del 75, que obran como prueba, por ejemplo, en el juicio por la verdad, y en donde se integra como planta permanente de la universidad todas personas que hoy están imputadas en esta causa de la CNU, Azaro, Delgado, Durquet, Ulloa, Giordano, bueno, que ya está fallecido, Oscar Gando, que lo solemos ver a veces en las marchas de víctimas del delito, ¿no? Y era servicio de inteligencia del ejército, y bueno, se van reciclando, asociación cuyo abogado es Gustavo De Marchi, ¿no? Entonces, nada se pierde, todo se recicla. Pero me parece que son sus propios informes lo que dan cuenta de esto, y así como el Mar del Plata, el brazo armado de la AAA fue la CNU, fue la Concentración Nacionalista Universitaria, en Bahía Blanca fue la patota sindical, fue el CDO, el Comando de Operaciones, integrado básicamente por la burocracia sindical y los sindicatos de derecha de la fecha. Así que bueno, queríamos un poco tocar sobre este tema, también bueno, tener en cuenta que el planteo más claro en estas causas a civiles que fueron parte del terrorismo de Estado, que fueron una pieza fundamental, el planteo más claro que hacen es que los delitos no son delitos de lesa humanidad. Lo que ellos discuten es que en su caso, si hubo, si participaron, lo que fuere, fueron delitos comunes, por lo tanto están prescriptos, ¿no? Es decir, que no podrían ir a juicio ni ser juzgados penalmente por ese impedimento. Ya tenemos tres causas en el país que han declarado que los delitos cometidos por la AAA son delitos de lesa humanidad porque básicamente acá hay una asociación ilícita de tres o más personas destinadas a cometer delitos en el marco de un terrorismo de Estado, y aparte tiene la particularidad, bueno, la AAA y en caso de Mar del Plata la CNU también, que disponían de un brazo del Estado,

Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país. Y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta. ¿Todavía no probaste las empanadas y pizzas de Empaipí? Hay más de 50 variedades para todos los gustos. Empanadas al horno y soufflé y pizzas. Empaipí. Tres direcciones y todo el sabor en Mar del Plata. Llámanos y hacé tu pedido a domicilio al 496-4040. También podés hacer tu pedido en www.empaipí.com. Promo de la azotea. Compra 18 empanadas y llévate 24. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Siendo las 21:51, volvemos a Crítica Penal. Como dijimos al comienzo del programa, en este tratamiento de los desalojos y las usurpaciones, vamos a estar en comunicación telefónica, una entrevista especial con el director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, con quien vamos a estar compartiendo algunos aspectos vinculados a la labor del CELS en este campo, ¿no? Sabemos que el CELS es una institución de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Ya está con nosotros en línea. Buenas noches, Diego Morales. Desde Crítica Penal lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Usted es director del área litigio y defensa legal del CELS. En una primera pregunta le diría, ¿cómo definiría al litigio estratégico? Ah, mirá, es una pregunta difícil, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo. Yo, como soy abogado y director de una organización de derechos humanos, lo primero que tengo para decir es que es una herramienta más dentro de varias herramientas que han utilizado las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en un primer momento para dar una discusión sobre verdad y justicia en Argentina con relación a los hechos del pasado y concretamente con relación a los hechos de la última dictadura militar. Con el transcurrir del tiempo y en democracia, esa misma idea de herramienta a través del uso del litigio, el litigio como estrategia, o pensar a los tribunales de manera estratégica, ¿no? Como un espacio para lograr algún fin, se extendió también a temas vinculados a la violencia policial, a la discriminación en las calles, a la discriminación en escuelas, pero también a la ampliación del set de derechos que tiene garantizado la población, como derechos económicos, sociales y culturales, y cuestiones vinculadas a tierras, situación de poblaciones indígenas o inmigrantes, ¿no? En todo siempre hemos pensado al Poder Judicial como un lugar de garantía de estos derechos, pero con una clave más estratégica. Es decir, sabemos que a lo largo del tiempo la decisión judicial no significa un cambio en la agenda política, no significa un cambio en la vida de las personas si esa decisión judicial no se activa a través de otros resortes, ¿no? Como por ejemplo las sentencias efectivamente se cumplen, que los poderes del Estado asuman las obligaciones que surgen de esas sentencias. No sé si logro explicarme, pero la idea de pensar a la justicia como un espacio en el cual se pueda reclamar, se pueda promover una agenda de derechos humanos, pero a la vez con otras herramientas que complementen esa decisión judicial. Si bien, hola, Diego Morales, Natalia Mecineo, lo saluda de Crítica Penal también. ¿Qué tal, Natalia? Si bien se esbozaba en la introducción que nos hacía en torno al litigio estratégico como una herramienta, pero ¿cuáles serían las diferencias que existen en relación al litigio individual en donde se plantea un caso particular o un caso singular? Mira, básicamente las diferencias están dadas con las cuestiones que uno tiene que definir antes de la presentación de la acción, que no son las cuestiones que en general uno encuentra en los manuales o en los cursos de formación profesional que se brindan a abogados, sino más que nada tienen que ver con la necesidad de establecer de qué manera el Poder Judicial puede contribuir o la acción judicial en sí va a poder contribuir a la reforma o al estado de situación inconstitucional que nosotros hemos encontrado en determinados temas. Es de qué manera el Poder Judicial va a aportar una solución al problema que nosotros hemos identificado a partir de discusiones con las víctimas, discusiones con organizaciones sociales o incluso discusiones que ya hemos tenido con el Estado, ¿no? Entonces, la diferencia tal vez fundamental es todos los presupuestos previos que tenemos que analizar a la hora de la presentación de la acción judicial. Y quisiera ser práctico o dar algunos ejemplos. En algunos casos nosotros hemos pensado que la acción judicial era la vía para proteger, por ejemplo, derechos a los migrantes. Y lo que hemos encontrado en algunos casos y en algunas épocas es que la solución judicial lo que hizo fue clausurar el debate. Es decir, hay jueces que nos han dicho que, por ejemplo, a la hora de pensar estrategias de defensa de migrantes, la decisión judicial lo que hizo fue convalidar las facultades discrecionales que tenía la autoridad migratoria para expulsar una persona. Y por lo tanto, aquella herramienta nosotros pensábamos que era una solución para el migrante individual, resultó ser en una decisión perjudicial para los derechos de este inmigrante. En otro caso, hemos encontrado que la herramienta judicial puede servir para promover algún debate o para dar una discusión necesaria sobre ciertos grupos, por ejemplo, el caso Berbisky ante la Corte Suprema sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, o mismo el caso Riachuelo, o comúnmente llamado caso Mendoza, ¿no? Donde ahí la Corte o el Poder Judicial asume el problema, asume un problema como propio y trata de provocar a las autoridades políticas para encontrar soluciones. Entonces, en uno o en otro caso, en el primer caso, en el caso de inmigrantes o en el segundo caso, caso de cárceles o contaminación ambiental, siempre hay un análisis previo acerca de cuáles son las posibilidades que tiene esa discusión a través del uso del Poder Judicial. Sí, como bien dice Diego, es una forma de incidir en las políticas públicas, forma de incidir que en los últimos años ha permitido un avance, como usted bien comenta, en estos casos concretos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Se habla de indicadores en materia de estos derechos e incluso métodos para monitorear la realización progresiva de estos derechos. ¿Cuáles son los más conocidos y en qué se basan estos indicadores y estos métodos que se utilizan para el control? ¿Cómo se desarrolla en la práctica? Sí, una de las principales cuestiones es de qué manera se cumple una decisión judicial. Si suponemos que la actuación judicial resuelve un problema, en general estamos presuponiendo un problema colectivo sobre, por ejemplo, falta acceso a la vivienda, falta acceso a programas de salud, es necesario que los jueces cuenten con indicadores acerca del nivel de cumplimiento de sus decisiones. Entonces nosotros lo que estamos pensando últimamente y planteando a nivel judicial serían dos tipos de indicadores de proceso, es decir, cómo se arriba una decisión judicial y cuáles son los actores que participan en esa decisión judicial, indicadores de resultado, es decir, qué nivel de cumplimiento tiene esa decisión. Por ejemplo, indicadores de proceso, uno puede suponer, bueno, cuántas audiencias públicas existieron en ese proceso o cuántos son los actores que participan detrás de ese debate. E indicadores de resultado podrían ser, para ser gráficos, es, bueno, cuántas personas han accedido a un beneficio social o cuáles son la cantidad de beneficiarios de tal acción judicial. Esos son indicadores que se han desarrollado para tratar de colaborar con el Poder Judicial a la hora de definir de qué manera se cumplen esas decisiones. Tal vez hay una pregunta previa y tiene que ver con la capacidad del Poder Judicial de intervenir en problemas de manera colectiva, ¿no? Nosotros pensamos que El litigio estratégico también ha sido utilizado en Argentina para promover no solo debates a través de procesos individuales, sino también debates a través de procesos colectivos. Y si bien hay algunos casos que son muy fáciles de identificar, como por ejemplo derechos de los consumidores o situaciones de medio ambiente, hay otras cuestiones que también la justicia ha reconocido como problemas colectivos, como por ejemplo problemas vinculados al acceso a la educación, problemas vinculados al acceso a la salud de inmigrantes o incluso problemas previsionales, ¿no? Donde ahí la discusión tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el número de personas afectadas por una actitud estatal y cuáles serían las soluciones posibles? Bien, estamos en diálogo con Diego Morales, que es director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Diego, una pregunta, ¿qué significa la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales? Mira, es para tratar de explicarlo de manera muy sencilla, y después podemos avanzar con algunos ejemplos, es aquella situación en la cual el Estado asegura cierto beneficio o cierto derecho social y por la cual se compromete a no regresar a ese nivel de aseguramiento, es decir, no reducir su nivel de aseguramiento de ese derecho social. Quiero decir, si existe, por ejemplo, una asignación universal por hijo, el Estado o esa asignación universal por hijo tiende a resolver problemas concretos de inclusión social, esa asignación por hijo, esa asignación universal por hijo, no puede ser modificada. En todo caso, va a poder ser mejorada, pero no puede ser modificada. O a lo sumo, el Estado podrá proponer otra asignación universal o otro tipo de mecanismo de inclusión social, pero de ninguna manera va a poder dejar de garantizar ese derecho a la inclusión social. No sé si el ejemplo llegó a ser lo suficientemente gráfico para explicar el principio de no regresividad. Muy claro, es como un piso que se establece y del cual no se puede seguir bajando. Sí, así es, que se complementa con la obligación de progresividad. Claro. No es una fotografía estática que se hace sobre un momento, sino que es básicamente un indicador o un método para analizar de qué manera el Estado va cumpliendo progresivamente con sus obligaciones. Una cosa es la prohibición de no regresar y otra cosa es la obligación de progresar, ¿no? Es decir, de qué manera el Estado, a través de una secuencia que puede ser cronológica o puede ser geográfica, incluso va mejorando ciertos niveles de garantía de un derecho determinado. Entonces, la prohibición de regresividad se complementa con la obligación de progresividad, ¿no? Muy claro. Diego, nos soliciten línea, vamos a ir a una tanda escuchando música y seguimos después con más crítica penal en esta entrevista exclusiva con Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del CELS. Nos vamos escuchando el tema Hoy Estoy Raro del Cuarteto de Nos. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase.

De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.